ser un patito de goma y nadar por tu bañera mientras tú te relajas con velas y aromáticas hierbas que te suavizan la piel y resbalar con gotas de agua que te acaricien sin fin y bucear y hacerte cosquillas solo por verte sonreír. Quisiera ser esa cálida brisa que con un soplo eriza tu piel y convertirme en el escalofrío que te recorre sin poder aterrizar en un punto tranquilo, porque no paras de tiritar y relajarte poquito a poquito hasta que dejes de temblar. Pensamiento tú y yo.